buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y, por supuesto, siempre cerca de ti, como tú. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Estás preparado para el programa de hoy? Deseando que empiece. Bien, también cerca aquí a los controles, Roberto Zanón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tenemos preparado un programa muy especial. Exquisito, ¿no? Exquisitesen. Bien, y un servidor, Juan Luis Payás, que brevemente pues, os va a introducir un poquito lo que es el tema de hoy. Bien, hoy tenemos un programa del cual estamos especialmente orgullosos. Pues lo vamos a dedicar, en nuestra opinión, a una de las bandas sonoras más conocidas, cantadas y, por supuesto, escuchadas de la historia del cine. Hablamos de una composición de 1986, una composición que cuenta posiblemente con el tema más reconocible de la historia del cine. Una banda sonora perfecta, con una riqueza temática fuera de lo normal, con momentos orquestales maravillosos, con melodías entrañables, con toques étnicos brutales y con momentos corales excelentes. Y todo ello ensamblado de una forma colosal. Estamos hablando, si alguno todavía no sabe de lo que estamos hablando, de la banda sonora de La Misión y, por supuesto, de su compositor Ennio Morricone, chicos. El cual estamos escuchando de fondo. Sí, señor. Sí, vaya. No puede fallar. Por lo tanto, bueno, si queréis disfrutar de esta banda sonora, pues os recomendamos, que dejéis todo lo que estáis haciendo y os permitáis el lujo de visionar la película con nosotros. Gracias a su banda sonora, pues como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues vamos a destripar, o mejor dicho, a sacarle todo el jugo a la película gracias a su banda sonora. Pero antes de ello, Roberto Zanón, pues informas a la audiencia, como tú solo sabes, de cómo pueden contactar con nosotros. Pues sí, tenemos la página web de El Bueno, el Feo y el Malo. Estamos desde hace un tiempo, ya nos mudamos a Facebook. facebook.com/bfmbsos, o también una forma más fácil de acceder buscando en la barra de búsqueda de Facebook El Bueno, el Feo y el Malo. Ahí estaremos. Y por supuesto el teléfono 96 250 4508, el teléfono de Radio Buñol, que siempre está abierto pues para recibir cualquier tipo de sugerencia, comentario, en fin, todo lo que queráis hacernos llegar. Bueno, pues bien, dicho esto, y antes de empezar, me vais a permitir que os ubique un poquito de la historia, tanto a nivel espacio-tiempo como histórico. Para ello, pues os recomendamos que toméis el asiento, el más agradable que tengáis, y os preparéis para viajar con la mente y revivir con nosotros esta gran película gracias a su extraordinaria música. ¿Estáis todos sentados, todos preparados? Pues bueno, vamos a comenzar. Nos situamos en el siglo XVIII, concretamente en 1758, en un lugar cerca de Asunción, provincia de La Plata, en la frontera natural de las cataratas del Iguazú, que separa tanto Argentina como Brasil y Paraguay, ¿no? En el marco político, pues, nos encontramos con los guaraníes, estos indios que ocupan estas tierras, por supuesto con los insaciables jesuitas, ¿no?, que han llegado allí a esas costas pues para un poco, digamos, a evangelizar, ¿no?, cristianizar a esos salvajes. Por otro lado, pues encontramos con el poder de los grandes imperios, en este caso españoles y portugueses, y por supuesto con la iglesia hemos topado, ¿no?, que según si quiere seguir teniendo su poder en esas historias también. Por ello, pues nos encontramos en la situación de que hay que tomar una decisión que, entre otras cosas, pues debes satisfacer a Portugal, porque tiene muchas ansias de acrecentar su imperio. Debe también satisfacer a España, porque esas ansias que tiene Portugal de acrecentar su imperio, pues tiene que verlas también, pero que a ellos no les toquen todo su territorio, que no les perjudique. Por supuesto, también tiene que satisfacer al Papa y a la Iglesia, ¿no?, porque tiene que ver cómo los reyes de Portugal y de España pues hacen lo que ellos quieren, y todo esto gracias a la mano de Dios. Y por lo menos también esa decisión debe de dejar en muy buen lugar a la Iglesia, que últimamente estaba perdiendo su poder contra esta orden de los jesuitas. En este contexto comienza un poquito una película un tanto complicada. Es un hecho real, así quedó, y que vamos a empezar a visionar ahora todos juntos. Pues sí, el primer corte nos ubica en este marco que nos has contado, en el marco geográfico y concretamente en la vida guaraní, ¿no? La selva y escenas de la vida salvaje de este pueblo que era el original de allí. Uh-huh. Los europeos llegamos allí para entrando con pies de elefante, ¿no?, como uh-huh. se suele decir. Pues vamos a escuchar este primer tema guaraní que nos introduce en el entorno de donde sucede la película. Bye. esta era el corte guaraní. Sí, y en este truculento ambiente es como se inicia la película, Ángel. Sí, es un inicio que seguramente mucha gente lo recordará. Es hablan del mártir, ¿no? Del misionero mártir de los jesuitas, al cual los indios pues no les ha gustado mucho lo que les ha contado, lo que sea, ¿no? El padre Julián. El padre Julián no han atado una cruz, lo han tirado cataratas abajo. Uh-huh. Bueno, esta imagen pues se ve también en el cartel, ¿no? La cruz cayendo por la catarata, ¿no? Y entonces pues los otros misioneros que lo encuentran, y aquí pues hace nuestra aparición pues, uno de los protagonistas, que es Jeremy Irons. El padre Gabriel. Que es, vamos, va a tener un papel importante en la película. Bueno, pues en este comienzo, pues desde luego no empiezan con buen pie los jesuitas, ¿no? Desde luego, parece que los guaraníes no estaban contentos por alguna cuestión en sí, a lo mejor porque, no sé, no se sentían ellos realmente protegidos o lo que fuera, total que sí, realmente, toman esa decisión. Realmente la película no nos cuenta para nada esto, lo cual yo creo que es un acierto, uh-huh. Y sí que pues nos sirve de una introducción impactante del grupo de jesuitas, sí, protagonista. Hombre, lo que pone patente desde luego es que esto no va a ser cosa fácil, ¿no? No. Así decirlo. Por eso el padre evitar a los guaraníes. Sí, el padre Gabriel toma las riendas y decide ir personalmente a advertir esa situación, ¿no? Sí. Evangelizarlos, a cristianizarlos. Y entonces es donde seguimos con el siguiente corte, ¿no? Aquí tenemos ahí al padre Gabriel, que toma la cruz del misionero caído, se la pone en su cuello y decide pues escalar las rocosas montañas y encima resbaladizas de las cataratas del Iguazú, ¿no? Sí, tiene que subir para arriba, es un ascenso pues muy duro, de hecho, además lo hace descalzo. Sí, y la maravillosa imagen, ¿no? Y el sonido, ¿no? Cómo se escucha todo la caída brutal del agua, ¿no? Esos casi 4 kilómetros de ancho que tienen, más los 80 y tantos metros de caída, ¿no? Eso debe ser ensordecedor, ¿no? Qué maravilla estar allí. Sí, un poco esto tendría que ver porque, bueno, iremos contando cosas de la película. El único Oscar que consiguió finalmente fue el de fotografía, uh-huh. Pero claro, es que el marco incomparable en el que está rodada pues ayuda mucho. Es brutal. Pues vamos si queréis, si nos imaginamos a Padre Gabriel simplemente con su mochila de libros y su oboe, eso es el bagaje que él tiene para enfrentarse a esta tribu de salvajes guaraníes. Este corte ascenso, uh-huh, del padre Gabriel por las cataratas del Iguazú. ¿Y dónde llega el padre Gabriel? Pues llega a la selva, ¿no? Se adentra en territorio guaraní, como hemos dicho antes, simplemente con su bolsa de libros y su oboe. Que aquí va a tener un protagonismo el oboe. Sí. Porque no se le ocurre otra cosa, conforme van apareciendo indios por todas partes, que no se fíen un pelo de él, ¿no? y teme que va a correr la misma suerte que el padre Julián, pues se pone a tocar el oboe. Dice que la música mansa las feras. Tal cual, ¿no? Y entonces los indios se sienten, pues de alguna manera, lo primero es curiosidad, ¿no? ¿Y uh-huh, qué está pasando aquí, no? Se sienten, pues de alguna manera les sorprende, ¿no? Eso no se lo esperaban, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de alguna manera, pues esto le va realmente a salvar la vida, pienso yo. La música realmente le salva la vida a Gabriel. Escuchamos el corto original de la película y así nos metemos más en tema. Sí, porque es archiconocido el tema, el oboe de Gabriel, ¿no? Uh-huh. Pero hay un corte magnífico que hemos puesto muchas veces aquí, pero lo que realmente suena en la película es lo que vamos a escuchar a continuación y luego hablamos un poquito más. Esto es lo que sucede. Sí, sí. Sí. Sí. Es la primera interacción entre el padre Gabriel y los guaraníes. Sí. Bueno, la verdad es que hemos podido ver que tenía un cierto temblor, ¿no? Al tocar el huevo. Estaba acongojado. Estaba un poco asustado, tanto indio armado rodeándole, ¿no? El público era un poco áspero. Sí, sí, bueno. Por así, por decirlo suavemente, ¿no? Entonces llega el último que veíamos era el alcalde, ¿no? Bueno, sí, el alcalde del pueblo, por así decirlo, ¿no? El jefe de los indios. Y bueno, pues le parte el huevo por la mitad. Uh-huh. Pero bueno, otros indios, pues parece ser que no les parece peligroso, ¿no? Y bueno, pues deciden llevárselo al pueblo. Sí, sí. De hecho, uno de los otros indios toma la iniciativa, ¿no? Uh-huh. De salir en defensa del padre Gabriel, ¿no? Y coger el oboe partido en dos, uh-huh, guardárselo y tú ahí entiendes que lo van a arreglar. Sí. Como realmente después sucede. Exactamente. Y como lo cogen con la mano sutilmente y se lo llevan al poblado, ¿no? Y ahí comienza una especie de situación idílica, ¿no? Para el padre Gabriel, porque llega allí y empieza a adoctrinar a la gente y todo parecía que funcionaba muy bien. El cometido que él tenía que cumplir lo estaba llevando a cabo, pero, amigo, aparece otro personaje importante de la película, ¿no? Efectivamente. Sí. Segundo protagonista es Robert De Niro. Sí, señor Rodrigo Montoya, ese caza recompensas y asesino a sueldo, ¿no? Que sube arriba y mercenario, ¿no? Cazador de esclavos, de todo lo tiene todo el pobre hombre. Cazador de esclavos, que precisamente a esclavizar a los pueblos indios. Uh-huh. Que bueno, que a pesar de que está prohibida la esclavitud en territorios españoles, de todas maneras los caza, de todas maneras, para traficar con los portugueses, ¿no? Porque los portugueses sí lo aceptaban. Los portugueses sí lo aceptan, ¿no? Y bueno, los españoles. Un personaje algo negativo, vamos. Los españoles, sobre el papel, no lo aceptan, pero compran esclavos. Efectivamente. Sí. Dejaban, o sea, que los portugueses los hicieran y luego ellos se los compraban a los portugueses. O sea, es prácticamente hacer lo mismo, vamos. Sí, bueno, y aquí precisamente sale el papel de la misión como protección de los indios, ¿no? Uh-huh. Las misiones, los misioneros están dispuestos a proteger a los indios de la esclavitud, ¿no? Y ahí esto será un poco la raíz de conflicto. Pero nada, adelante más acontecimientos. Sí, sí. ¿Qué pasa con este señor Montoya? El señor Mendoza. Perdón, Montoya. Mendoza. El señor Rodrigo Mendoza. Pues se dedica allí de indios. A subir más arriba de las cataratas y a empezar a coger esclavos de esa zona, justamente de la misión que tenía en mente hacer el padre Gabriel. Y hay una imagen crudísima, ¿no? Que están todos ahí corriendo, porque claro, no pueden combatir contra las armas de fuego que tienen. Y esa imagen de que se va el guaraní corriendo y le pega un trabucazo, vamos, eso es brutal, ¿no? Sí, sí. También cazando a los indios con redes, ¿no? Como si de animales se tratara. Sí, señor. Sí. Es que los esclavos eran esos animales. Bueno, pero el... Y una vez capturados... Sí, se los lleva a la ciudad de Asunción. Asunción, ¿no? Es... que también tiene un cierto leitmotiv, ¿no? Porque yo creo que también este leitmotiv es parte, el leitmotiv de la colonización, un poquito de la, lo que es la... La ciudad colonial. La ciudad colonial, criolla, y sí, efectivamente, y también el leitmotiv un poco de Robert De Niro de Mendoza. Vamos a escucharlo, cómo suena aquí crudamente, y después todo eso, con el cambio del personaje, toma otro cariz. Esta es la presentación de Rodrigo de Mendoza, uh-huh. Asunción. Sí, es el corte cuando llega Asunción con un montón de esclavos. Sí, ahí nos presenta a Robert De Niro súper orgulloso de su captura, ¿no? Ahí sí. En primera imagen con su caballo y todos los guaraníes pues allí pues, atados como, detrás como animales, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pero aquí tiene lugar el drama, por así decirlo, del propio Rodrigo, uh-huh. ¿Eh? La historia de él. Que va a tener un lío, bueno. Sí, efectivamente, porque después de vender esos esclavos a cabeza, el gobernador español de la zona, pues se va a su familia después de un largo peregrinaje por allí y se encuentra con que el gallinero lo tiene un poco complicado, ¿no? Sí, tiene ahí a su hermano, Felipe, y tiene ahí a su mujer, Carlota. Carlota. Y bueno, pues aquí ahí se descubre que hay un triángulo, uh-huh. entre Carlota y Felipe y el otro, y él no es consciente de ello, pero bueno, se acaba enterando. Sí, efectivamente, Rodrigo, pues... después de irse a cazar esclavos, pues entre su hermano y su pareja, pues saltan las chispas amorosas, ¿no? Se enamoran y bueno, y se complica un poquito el tema, ¿no? Sí. De hecho, en la película se ve claro, porque son muy pocos tiempo lo que aparecen junto a Felipe y Rodrigo, pero se ve que hay amor, que él ama a su hermano un montón, ¿eh? Sí. Y además yo creo que Morricone lo refleja brutalmente con esta melodía cortita, pero que es genial, ¿no? Sí, aprovecha estos dos cortes, Morricone, para sacar su vena más occidental, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo por ahora una banda sonora étnica como toca, uh-huh. y además muy bien llevada, y aquí acostumbra, o sea, nos trae otra vez otras piezas de Star de Miel que, uh-huh. que tienen tantas otras bandas sonoras, de estas melodías que solo el maestro Morricone sabe sacarse de la manga. Uh-huh. Primero escucharemos seguidos el corte Hermanos, uh-huh. y después Carlota, y luego hablamos un poco más de este triángulo complicado. Uh-huh. pues estos eran estos dos cortes de Hermanos y Carlota. Por el tono de la música habréis podido ver que el primero es más entrañable, uh-huh, y en el segundo ya más se ha descubierto crudo el pastel. Efectivamente, sí, efectivamente. Y esto acaba pues con malísimas consecuencias. Sí, porque Carlota le la reconoce a él que está enamorado de Felipe y que le pide por favor que no le haga daño. La cosa que él dice, no, no te preocupes, no le voy a hacer daño. Pero la cosa cambia, se lo piensa mejor y una noche de estas que él se encuentra solo, solo con sus pensamientos, pues, pues decide ir a ver a buscar, a ver, a verlos con sus propios ojos, lo que realmente era una verdad. Y ahí se encuentra pues esa imagen un poco complicada de ver a tu amada con tu hermano en la cama, ¿no? Entonces no lo lleva él muy bien. Huye y su hermano pues quiere un poco también decirle, que estoy aquí, que dime algo, ¿no? Sí, porque claro, este no muestra en principio nada que decir de que esté enfadado o algo, ¿no? Se va, lo deja y está. Y al final, pues lo que llega, pues tienen un duelo. Y en ese duelo, pues Rodrigo mata a su hermano. Ahí es nada. Ahí es nada. Pues muy trágico y eso cambia su vida. Sí, eso sí cambia su vida. A partir de ahí, pues digamos que Rodrigo se derrumba, ¿no? Por completo, ¿no? Uh-huh. Ese hombre está presa de la desgracia y del remordimiento, ¿no? Y aquí, pues, de alguna manera la acabará. De alguna manera este es el nudo de la primera parte de la película, ¿no? Sí, porque por un lado hemos visto Gabriel Sobol, por un lado, el padre Gabriel, Rodrigo, y aquí es cuando comienza la historia a hilarse, a unir sus vidas, ¿no? Sí. Porque curiosamente el padre Gabriel tiene que bajar a Asunción a arreglar unos temas, y entonces es cuando le explican que el padre, que el señor Mendoza está ahí pues en la cárcel y que quiere morirse. Entonces él va ahí a hablar con él y le dice que es un cobarde. Sí. Y le dice, ¿te estás riendo de mí? Dice, sí, porque eres un cobarde. Has decidido la vía fácil de dejar esta vida, ¿no? Vente conmigo a las misiones y demuestra que tienes ganas de vivir. Así. Eso se escucha en el tema remordimientos, el que uh-huh ilustra un poco esta conversación uh-huh que tienen, ¿no? Muy uh-huh un poco dura, ¿no? Entre Gabriel y... Muy dura, muy dura. Y Rodrigo. Pero así lo muestra. Si queréis, escuchamos el tema de remordimiento que nos va a meter ahí en el ambiente este. Como el padre Gabriel le ofrece un camino, un posible camino hacia uh-huh la redención. Uh-huh. tema remordimiento, que ilustra, como decíamos, una de las escenas importantes de la película. Yo creo, Roberto, Ángel, que por mucho que lo queramos explicar, la música lo dice todo, ¿eh? Sí. Cómo empieza ese tema crispante, ¿no? Con la música ahí, luego tiene su momento de clímax, ¿no? Y luego cómo se va difuminando esa tensión y estos acordes finales que es una maravilla, ¿no? Ilustran la esperanza, por así decirlo, sí, de una nueva vida para este hombre tan atormentado. Sí, me gusta mucho. Es un poco esperanza, pero también dice Rodrigo de Mendoza, bueno, padre, si quiere usted verme fallar, sí. O sea, no está totalmente convencido, sí, pero bueno, dice, voy a intentarlo, pero dice, si quiere usted verme fallar, sí, en sí, el intento, vamos allá. Dice, ¿osarás vos intentarlo? Dice, ¿y osarás vos verme fracasar? La verdad que no estoy convencido. Y luego, pues, la penitencia que se impone es impresionante. ¿Ponemos la música y luego la hablamos o hablamos un poquito y la música? Vamos a escucharla. Vamos a escuchar la música. Vamos a escucharla. Y a ver lo que le sugiere a la audiencia y luego contamos. Estará la penitencia de Rodrigo de Mendoza. ¿Y en qué consistía? Pues desde luego por la música nos podemos imaginar que la penitencia ha sido dura. Durísima, durísima. Sí. Ahí tenemos a Rodrigo Mendoza subiendo también las cataratas del Iguazú con el padre Gabriel y con, como yo digo, con su vida a cuestas, ¿no? Ahí tiene las redes, esas redes con las que masacraba a los guaraníes, llena de espadas, llena de armaduras, llena de pistolas, ¿no? Su vida es lo que era. Yo creo que es una forma de decir, bueno, voy a ir ahí arriba con todo lo que soy, con mi vida a cuestas, por así decirlo, y voy a poner las manos no solo en la mano de Dios mi perdón, sino en la mano de los guaraníes, ¿no? Sí, voy a mostrarme tal y como soy, y eso es brutal, ¿no? Eso es lo que ocurre, sí, porque al final, pues, después de estar a punto de despeñarse por el camino, ¿no? varias veces acaba llegando arriba, ¿no? Y bueno, y los guaraníes, la verdad es que en cuanto lo ven, pues lo reconocen, ¿no? Dice, anda, este es el hombre que nos perseguía, el traficante de esclavos. ¿Qué hace aquí, ¿no? Sí. Y además el maestro Morricone nos cuenta dos ascensos, ¿eh? El que hemos escuchado al principio del programa del padre Gabriel, con una música totalmente distinta, sí. Y es el mismo camino que sigue Robert De Niro con las armaduras a cuestas, con una música totalmente distinta, pero que tiene todo el sentido del mundo en los dos casos. Sí. Efectivamente. Es muy grande. Una bueno, penitencia y, dura. Una penitencia. ¿Cómo acaba esta penitencia? ¿Qué hacen los indios con él? Pues nada, ahí lo tienen allí, obviamente lo ven en lo que se ha convertido y deciden salvarle la vida, ¿no? Sí, le perdonan. Le perdonan la vida. El indio con el cuchillo, te crees que le va a cortar el cuello y lo que hace es cortarle las cuerdas que le unen a ese montón de armas que lleva a cuestas. Y tira de todas formas esa arma, ese bagaje, esa vida, la tira al río, ¿no? Y de todas formas, y es una forma de decir, bueno, ahora a partir de aquí cambia tu vida, ¿no? Ya no tienes eso a cuestas, ¿no? Y por eso él eso lo agradece con un momento mágico de la película, ese lloro de Robert De Niro con esa música que vamos a escuchar ahora, es de los momentos más bonitos de la película para, en mi opinión. Sí, vamos a escuchar ahora dos cortes que ilustran la nueva vida, ¿no? De Robert De Niro, de este Rodrigo, ya arrepentido, que se llaman los cortes, se llaman La Misión y Vita Nostra. Thank you. estaban La Misión y Vita Nostra. Estupenda música. Sí, estupenda música. Además de esta Vita Nostra, bueno, refleja pues ya la vida de Rodrigo Mendoza como miembro de La Misión, ¿no? Y si os podéis fijar, yo por lo menos así la veo, veo tres temas ahí que ensamblan perfectamente, que es uno el tema de Gabriel Oboe, del padre Gabriel, y todo lo que puede llevar así lo que es el tema de los jesuitas. Por otro lado, los golpes de percusión y tal, que nos recuerdan el mundo guaraní, ¿vale? Y por otro lado, el tema que hemos escuchado antes de Asunción, que antes era crispante y ahora es como más celestial, ¿no? De hecho, en el coro, que es el tema de leitmotiv de Padre Rodrigo. Cómo mezclan perfectamente entre los tres, lo cual la música nos está diciendo que vivir los tres mundos, por así decirlo, es en perfecta armonía, que es totalmente posible. Es posible, ¿no? Y de ahí ese momento de la película que es maravilloso, pero claro, sí, ahí podría acabar, como tú bien dices, la película, ¿no? Podría acabarse aquí la película y estaría muy bien, ¿no? Pero no acaba aquí, no. Qué pena. Bueno, Rodrigo, entre otras cosas, pasa a formar parte, porque al principio está con la comunidad guaraní, pero incluso llega a formar parte de la orden jesuita. Sí. Es ordenado como novicio por el padre Gabriel, en un acto simbólico de su cambio de vida. Quiere colaborar, quiere ayudar a esta gente y la mejor forma de hacerlo es haciéndose jesuita. Bueno, pues en este entorno, como hemos dicho, idílico, pues nos vamos a Asunción. Pues nos vamos otra vez a Asunción, ahí y empiezan las tretas y los malos rollos y los movimientos políticos, ¿no? Sí, ahí ya ha llegado el enviado del Papa, que de hecho es el narrador de la película, ¿no? Que cuenta, pues, de alguna manera de hecho, se le nota un tono bastante arrepentido de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y es que básicamente ha vendido a los guaraníes, por así decirlo. Si te fijas cuando empieza la película, dice, ya está su majestad donde quería que estuviera, que es con los portugueses y los españoles contentos, con los jesuitas fuera de nuestra protección y con los guaraníes, pues ahí, para ser vendidos y masacrados como esclavos. Sí. Es duro, pero... Sí, es así, porque lo que ocurre es lo siguiente, básicamente. Esos territorios donde están las misiones, esos territorios guaraníes, de hecho, han sido, en un intercambio de tierras, han pasado a Portugal, ¿no? España los ha cedido a Portugal, y Portugal, como sabemos, pues se dedica a la esclavitud de los guaraníes, de los indios. Claro, las misiones hasta ahora les servían de protección. Entonces, bien para España, por la corona española, sí, o por la iglesia. Sí, entonces claro, pues a Portugal le sobran esas misiones, no quiere que las quiten, ¿no? Entonces claro, el enviado del Papa, que es un cardenal, pues no tiene mucha elección, porque en Europa están los estados, tanto Portugal como España y otros países, empiezan a estar bastante hartos del jesuita y de su poder, empiezan a cuestionarse pues el poder de la iglesia, ¿no? Y la iglesia quiere seguir siendo poderosa. Quiere seguir siendo firme. De alguna manera, pues la iglesia lo que dice, bueno, pues transigiré para que mantener mi poder en Europa, pues voy a ceder en este aspecto y voy a hacer lo que queráis en este caso en las tierras de los guaraníes, y voy a quitar las misiones para que así pues os podéis adueñar del territorio y de sus habitantes. Efectivamente. Y así de triste, ¿no? No tiene otro remedio. El enviado del Papa acude para poner todo eso en práctica, ¿no? Y de paso, pues, escuchar a las diferentes partes. Y bueno, y la verdad es que hay una discusión ahí bastante subida de tono, porque tanto el señor Cabeza, representante español, como el representante portugués, pues están convencidos de que no vale la pena hacer nada por los indios, que son poco menos que bestias de la selva, y que no se preocupe el Papa, que esto no pasa nada, que esto está bien hecho, ¿no? Y claro, lógicamente los jesuitas no están de acuerdo con ellos, se defienden, ¿no? Presentan a un niño cantando maravillosamente, ¿no? Pero claro, dicen, no, esto es como un animal, como un loro al que le han enseñado a hablar, o algo así. Eso, o sea, dice, ¿no? Cabeza, dice, hasta un loro se le puede enseñar a cantar. Pues eso dice, ¿no? El señor Cabeza, ¿no? En fin, pues eso es lo que pasa, ¿no? Y se mosquea bastante el amigo Rodrigo, ¿no? Dice que son mentiras. ¡Eso es mentira! No, es que aquí en España cuidamos mucho de los indios, está que es mentira, ¿no? Aquí no hay esclavitud, pero nuestros grandes amigos los portugueses, ellos sí, entonces ahí no podemos hacer nada, nos lavamos las manos. Y dice, no, eso es mentira, tú también estás traficando con... me los has comprado a mí. Tú te beneficias de ello. Claro. Entonces, pues... bueno, pues eso es más o menos lo que viene ocurriendo, ¿no? Desde luego, con la decisión, perdón, Roberto, de acabar con los jesuitas, la iglesia al final tendría lo que ella quería, ¿no? Contentar a los portugueses en su afán de expansión, contentar a los españoles de que esa expansión se produce en territorios de donde a ellos no les interesa, y que ellos demuestran su poder sobre todos las órdenes de la iglesia. Sí. O sea, así es. Apelo es así. No obstante, bueno, el cardenal, que está un poco entre la espada y la pared, pues quiere darse un poco de tiempo, ¿no? Y y decide, antes de tomar una decisión que se da a entender que ya está 100% tomada, pero emprende, quiere ver esas misiones, ¿no? En persona. Porque el cardenal se muestra una vida que está tremendamente cómodo en Asunción, ahí con banquetes, todas sus comodidades, sus criados, en fin. Pero decide ir a ver estas misiones, y concretamente dos de ellas. En primer lugar va por la más antigua y la más grande, que es la de San Miguel, que esa sí que está ubicada en Brasil, a dos semanas de Asunción. Y bueno, cuando llega allí queda maravillado con las plantaciones, con el tipo... Es que es como una ciudad, el propio Cabeza lo dice. No veo ninguna diferencia entre esta plantación de lo que sea, creo que son plátanos, ¿no? Esta plantación de plátanos y la mía. Y Robert De Niro le dice, sí, la diferencia es que... Es que esta es suya, y segundo, mira, que están trabajando porque tú les pegas con el látigo y ellos aquí están trabajando porque esta plantación es suya. Esa es la diferencia. Sí, es un sistema de hecho comunitario, ¿no? En el cual pues no están a sueldo, sino que reciben su parte de lo que trabajan, ¿no? Es como una especie de cooperativa que han montado ahí los jesuitas, y funciona así, ¿no? Sí, todo lo que trabajan revierte para ellos, entonces claro, están encantados. Y sí, y esta visita a la misión de San Miguel, ¿no?, tiene su punto culminante cuando el cardenal escucha a un niño cantando el Te Deum, ¿no?, que es el corte que se titula Te Deum guaraní, porque es la versión guaraní de un canto sacro cristiano. Sí, efectivamente, esto aparece cuando él llega a la catedral, a la iglesia, ¿no?, y ve aquella gran iglesia y que el tío se está diciendo, bueno, ¿qué es esto?, ¿no? Está maravillado, ¿no? Y más con este tipo de música que lo refleja grandiosamente Morricone. Vamos a escucharla. Que escucha el cardenal. La de María Guaraní, precioso. Corto, pero sí. El Tedeum, ¿no es? El Tedeum, sí. Tedeum. Bueno, pero ahí todavía él ve la cosa, pero no está convencido. Entonces, ahí hay demasiada información alrededor y el padre Gabriel le dice, ¿quieres tener una idea clara? ¿Quieres estar más convencido de lo que tienes que hacer? Pues vente a mi misión de San Carlos, ¿no? Sí. Y bueno, como estaban en Brasil, pues esta vez no suben por las cataratas, ¿no? Porque entre otras cosas el cardenal a ver cómo hubiera subido, sino que cogen el río abajo y se dirigen hacia la misión de San Carlos. Y ahí Morricone sí que nos regala un corte impresionante. El río. Esa travesura por el río de la Plata que es genial, ¿no? Y que les va a llevar hasta la misión de San Carlos. Vamos a escucharlo. Thank you. magnífico el río. Sí, señor. Tenemos llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? De Number, ¿cómo estás? Hola, Number. Vosotros sí que sois los Numbers. ¿Sí? No, es que estaba viendo la película. O sea, ¿estás viendo? No he querido llamar antes porque estaba viendo la película y está muy feo. Muy feo que lo diga, porque los tres, digamos, me llegáis de alguna manera muy directamente, pero sois el mejor programa educativo que hay en esta radio, y que uno disfruta como un enano simplemente escuchándoos. Sí, pues. Es que tenéis además la metodología, porque bueno, supongo que os la he enseñado bien, pero sois bastante, digamos, inteligentes como para aprenderla vosotros mismos, ¿no? Y nos dais una lección. ¿Sabéis que tengo una manía? Oh, ¿Me habéis metido en vena una manía? ¿Qué manía? Pues cada vez que veo una película me quiero ver los créditos a ver quién es la película. Sí, hombre, si la sé no pasa nada. Sí. Pero me quedo hasta el final de los créditos a ver de quién es la música. Sí, eso no es ninguna manía, eso está muy bien. Yo también la tengo. Bienvenido al club. No es nada malo, ¿eh? Aquellas que no me van mucho, pues les doy puerta, ¿no? O sea, igual me da. Dependiendo del rango del compositor, unos aparecen muy pronto y otros no tan pronto. Sí. Exactamente. Sí. Y eso, o sea, que lo demás, pues, no sé, sin desmerecer todos los que trabajan alrededor de la radio, ¿eh? Colaboradores y tal, ¿no? Uh-huh. Pero es que nos enseñáis a ver cine, nos enseñáis a comprender la música, nos enseñáis que va unido con que es como si fuese una obra descriptiva, uh-huh. La Sinfonía Alpina o algo de eso, uh-huh. Y dices, joder, sí, es verdad, esto es parecen las cataratas cuando vas subiendo con los rifles, las leches, los todo cargado y se vuelve a caer y otra vez para arriba y... Fernan. Bueno, pero dale la enhorabuena a Morricone, lo está haciendo del todo. Pues sí, más no, bien, no. Es el de nosotros. Nosotros. Además, sí. Es que no sabes qué coger. Uh-huh. Si la misa, si el río, uy. Si tal. Pero claro, yo me quedaría con una cosa sola. Bueno, si me dan a elegir, me quedo con una cosa. Sí, me imagino cuál es. Ya sabéis cuál es. El lobo de Gabriel, ¿no? Sí. O es Gabriel. Sí, señor. O es Gabriel. Bueno, pues nada, sigue que estamos ahí, ¿eh? Todavía nos queda un poquito más de la película. Y bueno, y al final te vamos a poner los créditos y los vas a degustar. Es que sois la leche en ese aspecto, porque es que vais paso a paso. No la inculcáis, no lo decís, y encima dices, joder. Tienes razón, ¿eh? Me dan ganas de volverla a ver, sí. Otra vez solamente porque ya no son las imágenes. Es cerrar los ojos y escuchar la música. Pues nada. Sois unos monstruos. A ti, por estar ahí. Gracias a ti. Y ya le he dicho a Roberto, digo que estaría feo que lo dijera para antena, pero lo tengo que decir. Y yo soy así, me cojan como me cojan, digo la verdad. Por lo menos la mía, mi opinión. Muy bien. Monstruos. Gracias. Venga. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Chao, adiós. Hasta ahora. Pues... Nada, eso era la pretensión de este programa. Desde luego. El transmitir a partir de la música de Morricone lo que es la música y la propia película. Y como me ha dicho Ferran, nuestra visión, ¿no? Nuestra sí. Verdad, lo que nosotros hemos visto. Que tenemos tú y yo 4 ojos, más 12... No, en este caso tenemos 6 ojos, 12, porque todos llevamos gafas, ¿no? 8. Un montón de ojos llevamos así. Parecemos arañas. Desde luego. Pues nada, seguimos, ¿no? Hemos dejado la película en... Pues tenemos otra llamada. ¿Otra? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, que soy yo. Hombre, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, me pasa como Fernando, la estoy viendo. Sí, oye, pues mira, nos encanta. Además, verdad, ya te lo dije una vez que de las películas, una vez que he visto... Sí. A nivel de todo, música, y es que, mira, ellos me encantan, los artistas. Sí. Pues eso, pues aquí estoy escuchándola. Pues mira, esta hora siguiente la vamos a dedicar a ti, Carmen. Sí, pues mira, gracias. Esta también es un canto coral, sí. Una oda a la vida, sí. Y que bueno, y que nos gusta mucho. Va para ti, venga. Vale, pues gracias. Venga, Carmen. Un saludo hasta ahora. Lo ha dicho Roberto, céntranos, ¿dónde estamos? Sí, estamos bajando el río abajo y llegando a la misión de San Carlos. Uh-huh. Venimos de la misión de San Miguel, que es como si fuera la megalópolis de las misiones. Uh-huh. Y llegamos a la de San Carlos, que es la del Padre Gabriel, que es más... más humilde, por así decirlo. Más humilde, pero que está en el entorno más... es magnífico, ¿no? Es el uh-huh. es el paraíso terrenal. Incrustada dentro de la selva, ¿no? Efectivamente, justo al lado ahí de las cataratas del Iguazú. Eso, el paraíso terrenal y las caras del cardenal cuando llega transmiten eso. Sí. Y las de la misión de San Carlos no van a ser menos. Padre uh-huh. Gabriel ha enseñado bien a los chicos guaraníes y le van a ofrecer otro concierto. En este caso, el famoso Ave María Guaraní, que es una verdadera delicia, ¿no? Y que vamos a disfrutar ahora. Estaba ese Ave María Guaraní. Sí. Perfectamente imperfecto, Ángel. Sí, la verdad es que no es un coro demasiado bueno, digamos, ¿no? pero eso le da una credibilidad. Se da credibilidad, autenticidad. Si realmente tuvimos aquí a los Fernando Nos Tierra, los indios cantando como si fuera los Fernando Nos Tierra o algo así, todos a coro, pues perfecto, pues no. No. Hasta en esos detalles lo tiene claro el maestro Moritón. No, es que tiene que ser así. De hecho, incluso le da un cierto tono tribal, ¿no? Uh-huh. Diría yo. Hasta incluso diría que esto inspiró a Hans Zimmer para La Delgada Línea Roja, que también tiene ahí un coro de indígenas, que uh-huh. también pues suena también pues es un poco así, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y da sentido a las imágenes, que es de lo que se trata. Sí, correcto. Totalmente. Es una maravilla. Pues nada, ahí estamos con su eminencia ahí en la misión de San Carlos, tomando la decisión, y su decisión es clara, la tenía clara desde el principio, ¿no? Sí, estaba... Os tenéis que ir de aquí, porque van a por vosotros, ¿no? Se lo dice a los indios, dice, tenéis que abandonar la misión y los jesuitas van a tener que ir. y vamos, los indios se lo toman muy a mal. Dice, uh-huh, que tú, vamos a ver, dice, tú estás hablando, ¿no? Yo hablo en nombre del Papa, hablas en nombre del Papa, en nombre de los portugueses, ¿no? Sí, sí, sí, en el momento de que... Sí, sí, sí. Claro, es la reflexión de primero Dios, a través del Padre Gabriel, me ha dicho que venga aquí, trabaje y construya esto. Y una vez construido, ¿es el mismo Dios el que me está diciendo que tengo que abandonar esta misión? Porque ha cambiado de opinión, ¿no? Porque ha cambiado Dios de opinión. ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, ¿no? Y bueno, y en fin, le dice, no, dice, ¿por qué no hablas con el rey de Portugal en vez de eso? No, no, el rey de Portugal es que no me escucha. Y dice, pues yo soy tenso rey y tampoco te escucho. Eso está muy bien, yo también eso soy rey y a ti tampoco te escucho. Y se levanta y se va y deciden, pues, alzarse en armas y defender sus territorios, porque sí, quieras o no, es su zona. Y de hecho los jesuitas también deciden no irse de ahí. Uh-huh. O sea, deciden que no van a abandonar tampoco a los indios, se van a quedar con ellos, pase lo que pase, ¿no? Sí, porque el cardenal también les deja claro que no tiene que haber ningún jesuita armado en armas, porque si no, sí que sería el fin de la orden. Ni que parezca que les han inducido a alzarse en armas. Bueno, pues esto no se cumple, ¿eh? Pero todos se quedan y hay dos tipos de resistencia, ¿no? Uh-huh. La resistencia pasiva, ¿no? Que encarna el padre Gabriel, que no cree en la violencia y cree en un mundo perfecto que tal vez no existe, y el resto de los misioneros que deciden unirse a los guaraníes. Sí, deciden renunciar un poquito también a su orden quizá, ¿no? De ahí viene el siguiente corte que vamos a escuchar, que es el rechazo, ¿no? Donde se está maquinando, se está preparando todo lo que es el combate, ¿no? Porque los portugueses vienen en... Armados y vienen a por su territorio, lo quieren. Sí. Sí, es rechazo, se llama el tema, y nos ilustra tanto este rechazo como las posteriores imágenes de guerra. Uh-huh. Aunque las imágenes de guerra, bueno, de eso hablamos. Hablamos, bueno, pues sí. Vamos a escuchar este rechazo. We'll be right back. lanzan los tambores de guerra. Sí, señor. Sí, bueno. Y lo que viene después, pues es la barra en batalla, donde pues ocurre de todo. Uh-huh. En principio parece que los guaraníes pues llevan la iniciativa, uh-huh. ¿no? Les hacen bastante la puñeta a los portugueses, matan unos cuantos, pero luego al final pues los portugueses, que son muchos más, van mejor armados, pues uh-huh. se acaban imponiendo. Uh-huh. Y bueno, muy triste, ¿no? Sí. Todo esto. Y además todo esto en la película, aparte de la batalla, podemos ver, como bien ha comentado Roberto o Ángel, que antes hay varias formas de tomarse esto, ¿no? Unos se alzan en armas y otro, como Padre Gabriel, se lo toma, pues, coge a los más feligreses, por así decirlo, o los más tranquilos, ¿no? Y los niños, los ancianos, los que no quieren pelear, las mujeres, entonces ellos tienen su forma de manifestarse en ese sentido, ¿no? Como se llama, una manifestación no violenta, ¿no? Una resistencia sí. Y los otros, pues, los guerreros, y Robert De Niro and Company, Mendoza, pues deciden hacerle frente. Y hay muchos momentos de lucha, ¿no? Y lo bueno de esta banda sonora es, si me vais a permitir la expresión, pero es una orgía, ¿no? De música, ¿no? Es que lo es. Porque las imágenes, unos tienen una forma de enfrentarse al peligro, otros tienen una forma de guerrillar. Pues cuando están luchando en las canoas, en el río, suena la música de River, ¿no? Del río. Cuando están en la selva, suena la música de los guaraníes. Cuando no, suena la música del emotis de Mendoza, ¿no? Cuando llegan los portugueses, suena estas marchas militares que hemos escuchado. O sea, es que es indescriptible el final, es una maravilla. Mm-hmm. Tanto de imágenes como sí, de música. Sí, sí, es una orgía, vamos, al final. Sí, sí, sí. Pero y, claro, ¿cómo queda? ¿Y qué sale de todo esto? Pues la cosa acaba fatal, ¿no? Sí, mueren todos los jesuitas, mueren todos. Uh-huh. Sí. Algunos con el arma en la mano, otros con la cruz en la mano. Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, los indios pues también mueren muchos y son dispersados por la selva y, en fin, pues, desastre. La imagen de la película esa es maravillosa, ¿no? Esto, pues sobre todo, todavía hay vida y hay esperanza, ¿no? Esos niños que se van, sí, en la... Después de todo este desastre... No nos quieren dejar así los que hicieron la película, ¿no? Sí. Tampoco quieren darnos un rayo de esperanza, claro, ¿no? Obviamente los guaraníes todavía existen, en Paraguay son guaraníes, siguen llamándose guaraníes, o sea que no es una especie que se fue aniquilada, ni mucho menos. Pasaron las de Caín, obviamente, pero están ahí, ¿no? Sí, y de hecho, pues la escena final, el niño... Sí, el niño de la sonrisa, bueno, sin dientes, ¿no? Que es graciosísima, sí. ¿no? Que siempre está apegado a Mendoza, ¿no? Sí, ese niño se salva, uh-huh. se salvan unos cuantos niños, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues sale la imagen final que es una canoa, pues los niños se meten en la canoa, pues se escapan, ¿no? De, uh-huh. de esta destrucción. De esta barbarie. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Soy el de antes. Hombre. No, ¿cuánto tiempo? Es que lo estoy describiendo de cine. Pero es que esto es lo que se hizo. Uh-huh. O sea, que a nadie se llama engaño con esto del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad y del Día de la Leche. Fuimos y los matamos, pero a saco. A mandar el limpio. Pero bueno, las matanzas de Cortés o de Pizarro, bueno, si no acabamos con los indios es porque supieron esconderse o algo así. Y porque había muchos. Pero igual que nuestro glorioso país, otros que también se las dan de más pacíficos, en fin, todos... Las conquistas son lo que tienen, ¿eh? Los ingleses no han hecho males por ahí, madre mía. Más aún. Hombre, son más bárbaros. Y tanto, pero es que no dejamos títeres con cabeza. Y ahí tenemos a Bartolomé de las Casas. Uh-huh. ¿Quién le hacía caso? O a San Luis, como me dijo un día un dominico que vino aquí y que me dejó atónito. San Luis, nuestro San Luis, uh-huh. que se negó a comer con los fanáticos estos de los virreyes y los uh-huh. y los hispanos y los colonos y tal. Se negó. Uh-huh. Sí, no les daban de comer a los otros, además. Uh-huh. En un cuadro que tiene mi tío de San Luis Condal, pues en la punta del palo llevó una pistola y le pregunté el significado y me lo dijo. O sea, fue la forma de combatir, digamos, no a los indígenas, ni porque como vosotros decís, guaraníes uh-huh. y aztecas, incas... No, cada pueblo tiene historias similares. Pero si es que entramos a saco y no lo ponían como que teníamos que celebrar el Día de la Raza. Hostia, la madre patria. Uh-huh. ¿Pero qué madre patria? Uh-huh. Pero si no dejamos a títere con cabeza. Hombre. Todos, y si no, Aguirre. La cólera de Dios. Sí, otra gran película, por cierto. Uh-huh. Otra gran película, tanto la primera, la de Klaus Kinski, esa. Como la de el remake que se hizo después por los españoles. El que era Carlos Saura. Sí, y el protagonista es un argentino, ¿no? Sí, pero no me acuerdo yo tampoco. No me acuerdo años. Tampoco, Pero bueno, exactamente. Es que lo estáis describiendo de coña. Pues seguimos, Fernando. Que les quede, que se les caiga alguno la vaina de los ojos, que no hemos ido de buenos por ahí por la vida, ¿eh? Ya. El único que fue un poquitín así más de humilde fue el Junípero Serra, que cada día levantaba una iglesia. Los Ángeles, California, San Diego, San Antonio, San José. Uh-huh. El que le tocaba. Chavales, ha sido una gozada, ¿eh? Aún no ha acabado, espérate. Todavía no ha acabado. Me habéis dado la mañana, ¿eh? Te quedan los créditos, o sea que tranquilo. Y como habéis dicho, esa de María, brutal, transporta, ¿eh? Sí. Te transporta, ¿eh? Pero total. Muy bien, Fernando. Fenómeno. Continúa. A lo mejor me dicen pelota, me dirán lo que sea, lo que les haga las narices a la gente, de verdad. Pero yo estoy esperando el día y la hora. La semana que viene me caerá un poquitín lejos, a lo mejor. Pero tú sabes que no puedes escuchar por internet o incluso escucharnos de los martes de 8:30 a 9:30. No fastidies, por internet puedo entrar. Claro, Roberto, tenemos ahí nuestro Facebook. Y en Radio Buñol, los martes repetidos. Bueno, pues, como me llevo el iPad, pues intentaré conectar. Efectivamente. Muy bien. Pues nada. Un abrazo, machotes. Venga, gracias. Hasta luego, buen fin de... Hasta luego. Bueno, pues después de estos comentarios de nuestro oyente Fernando, nos volvemos a meter en la película, ¿no? Tal y como hemos dicho, nos queda esa imagen de esos niños supervivientes que se van en canoa río hacia abajo, ¿no? O hacia arriba en este caso, creo que van. Y que, bueno, y que nos deja así un poquito ese mal cuerpo de ver lo que se ha hecho, ¿no? Pero como bien empieza la película, esto es una historia real. Correcto. ¿Sí? Y desde el punto de vista de una de las niñas que se salva. Uh-huh. Y que nos canta este Miserere. Estaba este Miserere que cuenta este triste pero algo esperanzador final. Sí. Y como toda gran película, acaba con los créditos finales, ¿no? Sí, unos créditos finales estupendos, que es un poco resumen de todo lo escuchado antes, que vamos, no vamos a privar a nuestros oyentes, igual que lo hacen las televisiones, de estos títulos de crédito, no te preocupes. Yo creo que además, aparte es uno de los títulos más maravillosos que he escuchado yo, y que, bueno, que estoy ya deseando escucharlo. Sí. Pues sí, nos vamos a despedir ya, sí. Hasta la semana que viene, nuevamente en El Bueno, el Feo y el Malo, sábado a la 1, como siempre, Ángel Ramiro. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, pues. Juan Luis Payás, un placer. Un placer, recordar que se os quiere y encantado que os haya gustado. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Acabamos con Así en el Cielo como en la Tierra, o Así en la Tierra como en el así Cielo. Así en la Tierra como en mejor el Cielo. Mejor dicho. Una música celestial.